peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en el que hablamos de cine de todas las nacionalidades, géneros y todas las épocas, incluido el silente, o no. Y en este nuevo episodio me acompaña sorprendentemente, otra vez, después de 141 episodios, Adriana Izquierdo de Este Madrid. Hola, ¿qué tal? Oli, creo, ¿hemos hablado alguna vez de alguna película muda? No. Qué fuerte. O sea, yo sí he hablado, pero no somos, nos van a quitar el carné de podcasters de cine, de verdad, ¿eh? En reseñas cortas sí, en secciones dedicadas a una película no. Hemos llegado hasta el 31, yo creo, pero más para abajo no. Yo soy Ramón Rey, desde Salamanca. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio, aparte de cine mudo, seguramente? Vamos, aseguradísimo. Pues vamos a hacer, como la gente ya habrá visto en el título de este capítulo, vamos a hablar a fondo de Annihilation. ¿Veis por qué teníamos esos títulos tan artísticos y creativos? Para mantener el suspense. El misterio. Claro, bueno. Ahora no, ahora no hay misterio ni nada. Ya la relación se ha enfriado completamente con nuestros oyentes. Bueno, perdón, sigue. Vamos a hablar de Annihilation, Aniquilación, la nueva película de Alex Garland que ha estrenado Netflix. Ha estrenado en streaming recientemente y vamos a hablar con ella a fondo con full spoilers, obviamente, así que si no la habéis visto recomiendo que la veáis primero porque porque es una película que no se puede hablar de ella bien sin hablar del final, o sea que quiero decir que está todo el mundo como lo compran, ¿qué significa? Y ya venimos dos aquí a explicárnoslo. Hoy va a ser muy divertido el podcast, ¿eh? Estoy muy elocuente, así que eso es lo que vamos a hablar. ¿Y pero, qué es esto que estás a ver? ¿Qué quieres decir aquí? No sé, ¿qué de Mirindo? ¿Qué ha hecho Mirindo? Yo no sé. Ah, sí, bueno, os habéis dado cuenta de que tenemos un nuevo indicativo muy molón y bailongo que nos ha hecho el señor Mirindo, que es el señor, el Master of the Universe de los indicativos, que es el genio y figura de los que tenemos en OTV, y nos ha hecho aquí, así que nada, le mandamos muchas gracias. Es un poco por su dominio. El Chimo Bayo de los podcasts, sí. Que hace ahí un remix total. Pim pam pum, un par de repeticiones y todo listo. Y nada, eso, que muchas gracias, Mirindo, por tu aportación musical a este podcast, y que por cierto es ahora Mirindo ha creado una red de podcast que se llama Sons, la verdad que no, creo que es sons.red la dirección, y ahí tiene como muchos podcasts, entre los que está el otro que tengo en el que estoy, que es de tele, el de OTV, pues tiene como muchos de diferentes temas, y la verdad es que yo escucho algunos y están súper bien, así que en fin. Y luego tenemos otra cosa, otra novedad novedosa, estamos aquí que lo tiramos con las novedades, hemos venido al futuro. Sí. ¿Qué hemos hecho, Ramón? ¿Qué cuenta nos hemos abierto? Pues se nos ocurrió, para satisfacer esa necesidad constante de nuestros oyentes de saber de qué películas hablamos en nuestros programas, y de un poco mi hartura de tener que escribirlo, aunque está puesto en la web y pongo con etiquetas y todo esto, bueno, da igual. La cuestión es que hemos creado un perfil en Letterboxd, en la red social esta, para puntuar, valorar películas y añadir watchlist y hacer listas, y básicamente lo que hacemos allí es poner las listas correspondientes a cada episodio con todas las películas de las que hablamos en esos episodios, las reseñas cortas, o ponemos también las películas a las que dedicamos un programa completo como es en esta ocasión, ¿no? Y ahí está todo ordenado y puesto y con sus likes y con sus cosas. Entonces toda la información de las películas que comentamos con enlaces a los episodios están ahí en nuestro perfil de Letterboxd. Así nuestras fantásticas pronunciaciones del francés y el ruso y estas cosas que hacemos a veces, pues no son un impedimento, claro, para saber cuál es el título de la película. Podréis verlo perfectamente en idioma inglés. Esperanto. Y español, y todos los que queráis resumido ahí en original y en doblado y en todo. A lo gorrión rojo. Bueno, ¿y qué es Aniquilación? Que por favor, ¡una película! Adri, de Alex Garland, que es guionista hasta hace poco, y que de repente se puso a dirigir películas, ¿no? Que la anterior fue Ex Machina, que tuvo como muchísimo reconocimiento, pero que era un hombre que había estado haciendo guiones anteriormente, sobre todo con Danny Boyle, ¿no? De hecho, hablando de Danny Boyle precisamente, realmente Alex Garland empezó como novelista. Su primera novela fue La playa. Sí, película que odio, por cierto. Película, ay, pues yo no la odio. Que luego adaptó, yo no he leído el libro de La playa, pero todo el mundo coincide en que la adaptación es muy mala, porque la gente odia La playa y les gusta mucho el libro, que al parecer es muy en la línea de lo que hace Alex Garland. Un poco, sobre todo, además, bastante con Aniquilación, por lo que he leído, porque es así un poco trippy y todo. Bueno, se ve en La playa también, la peli, pero... Sí, no, a ver, la película tampoco es que sea ahí un drama sueco, o sea... Pues esto pues empezó con el libro este, y luego precisamente lo que has dicho, que se puso a escribir para Danny Boyle, hizo 28 semanas después. Días, sí. Luego estuvo en Never Let Me Go, creo, y también hizo la de Dredd. Todo ahí un poco en la línea bastante de la ciencia ficción, de la ciencia ficción, básicamente. Sí, porque también estuvo en Sunshine, otra película así... con cosas abstractas y viajes alucinantes. Y eso, y nada, y lo último que ha hecho, lo más reciente, ha sido la película de Ex Machina, por la que estuvo nominado precisamente con el guión y con los efectos especiales, si no recuerdo yo mal. Puede ser, sí. Creo, los efectos visuales. Sí. Que lo ganó, de hecho, ese año. Y ya está, y pues nada, después de Ex Machina, el Paramount que está ahora, que la pobre ha tenido un 2016 y un 2017 para echar a la basura, ¿eh? Alguna vez lo hemos comentado, se habla mucho del estado lamentable en el que está Sony a nivel de estudio, pero Paramount está peor, o sea, es alucinante. Pero sí, y además con todas todas las veces que ha tenido que recular, como lo he transformado de Cloverfield reculamiento con películas, claro, de Cloverfield reculamiento y Annihilation reculamiento también. El caso es que Paramount había comprado los derechos de la novela en la que está basada Aniquilación, que bueno, es una novela de un tipo que se llama Jeff Vandermeer, que luego se transformó en una trilogía, pero realmente cuando yo estaba buscando a ver si hablaban de cuán fiel era la adaptación de Alex Garland de este libro y tal, la gente hace referencia a los tres libros, pero leyendo una entrevista de Alex Garland, él decía que realmente cuando él escribió el libro escribió el guión y empezaron a hacer la adaptación, él solo trabajó con el primero. Entonces, pues todo lo demás se lo está inventando la gente, pero básicamente eso es, al final ha acabado siendo una trilogía que es muy reciente, es de 2014, creo, la novela. Y nada, pues esto, aquí tenemos esta adaptación que ha cogido Alex Garland, que él mismo eso escribe y dirige, las dos cosas. Y tiene protagonistas a Natalie Portman, Jennifer Lee, Jason Lee, y luego otra gente como Oscar Isaac o Gina Rodríguez o Tessa Thompson, que está haciendo un montón de cosas. Ahora está Tessa Thompson ahí en un momento muy top de su carrera. Y Gina Rodríguez, que ahora es Carmen Sandiego también. Sí, joder, me parece muy guay que la hayan cogido para ese papel, la verdad. Y bueno, un poco por introducir el tema de el punto de partida de la película, básicamente tenemos a Lena, era el personaje de Natalie Portman, que bueno, era anterior, o sea, había sido militar y ahora es profesora de biología celular, además está como muy especializada en el tema de las células, que es profesora de universidad, y tú enseguida te enteras de que su marido, que también estaba en la armada, pues lleva un año desaparecido, porque después desapareció una de estas misiones, expediciones o lo que sea que le hubiesen mandado, y ella está en ese punto de su vida en el que le cuesta un poco como seguir adelante, superar que su marido ha desaparecido y que no se sabe nada de él, y darle por muerto y seguir con su vida. Hasta que de repente un día, cuando está pintando la pared en ese acto simbólico de seguir adelante, aparece el tipo en la puerta, que es el personaje de Oscar Isaac, que bueno, pues está un poco así para adentro, callado, raro. Ella le hace preguntas, ¿dónde estabas? ¿Qué pasa? Háblame. Y él de repente pues empieza a desintegrarse por dentro, literalmente, porque le empiezan a fallar todos los órganos internos y una cosa llega a la otra y ella acaba en una especie de búnker, zona de investigación llamada Área X, en la que se entera de que, pues bueno, hace tiempo, que tú lo has visto en la primera secuencia de la película, cayó un meteorito en la Tierra, en una zona, y a partir de ahí ha empezado como una especie de, lo llaman el shimmer, el, no sé cómo lo habrán traducido, pero no sé, el resplandor, el reflejo, el, no lo sé. Que se está extendiendo poco a poco y que se está comiendo todo lo que lleva a su paso y que no hacen más que enviar patrullas para pues sí, ver qué está pasando o investigar la zona y tal, y nadie vuelve. Y el marido del personaje de Natalie Portman es la primera persona que vuelve, aunque vuelve un poquito pues regular. Regulín. Y nada, pues entonces ella descubre que justo pues unos días después va a salir una nueva expedición, esta vez formada mayormente por científicos, porque hasta ahora había sido muy el peso puesto en la parte militar, y ahora pues van, creo que era pues una bióloga, una geóloga, una arqueóloga, en fin, bueno, pues, científicos. Y se une a ellas para... pues para hacer esta expedición y coger datos y a ver si descubren de una maldita vez qué es lo que está pasando. Y pues eso es el comienzo de la película. No sé si me he olvidado de algún detalle importante del detonante. No, en absoluto. Además, todo esto está contado un poco en plan historia dentro de historia, ¿no? Porque te lo está contando desde el punto de vista de ese interrogatorio que tiene. Sí, es verdad. Que me parece muy interesante esto, porque obviamente das por sentado de que ya lo que ha pasado, ha pasado. No sabes lo que ha pasado, pero ha pasado algo. Le añade como un misterio más de capa a todo esto. Al principio tú ya te sabes que por lo que te dice en el interrogatorio que le está haciendo ahí Benedict Wong, que no me acuerdo cómo se llama su personaje, tú te enteras de que la única que ha salido viva ha sido Lina, y que hay otro de los personajes que no sabes que ha sido de él porque ya no lo sabe, pero todos los demás como esta está muerta. Entonces claro, cuando ya empieza la expedición dice, madre mía, ¿cómo vais a acabar todos aquí? Pero sí, es interesante porque además a mí personalmente me hacía gracia el personaje de Benedict Wong porque es un poco el espectador en esa película, porque está todo el tiempo pidiéndole explicaciones a Natalie Portman y ella siempre le dice, no lo sé, es que no lo sé. Entonces es un poco, me recuerda como todo este debate que se ha generado alrededor de la película con todas las incógnitas que hay, el significado y el final y no sé qué. La gente es un poco Benedict Wong en esa película, en plan, pero cuéntame, explícame, ¿qué ha pasado? Hay que decir que la película tiene, por un lado, mucha coherencia respecto a Ex Machina en el tipo de ciencia ficción que es, incluso a nivel temático, ¿no? Algunas cosas que habla sobre el tema de la comunicación y de cómo los seres humanos nos interactuamos entre y seres humanos con otro tipo de seres. También aparece dentro de la película, incluso en este rollo también un poco de Arrival, esa importancia de la imposibilidad de comunicarnos con otro tipo de seres que existen, extraterrestres, está presente. Y además, claro, lo envuelve todo como en una película de aventuras, que al mismo tiempo tiene elementos de terror, pero es un terror que mezcla el terror psicológico con una cosa más explícita, ¿no? Porque hay bichos. Es un poco gore a veces, ¿eh? Claro, hay bichos también, y entonces, pero al mismo tiempo mantiene muy bien esta atmósfera como de pesadilla lovecraftiana, ¿no? Porque es un poco también en las montañas de la locura de ir a un sitio donde se está desarrollando algo de lo que no tienes ni idea, y descifrando qué es lo que ha pasado y ver señales e interpretar cosas y cómo se va deteriorando la relación entre los miembros de la expedición, que y a nivel también psicológico. O sea, tiene muchos elementos que son puramente dramáticos para ser una película de ciencia ficción que está además tratando temas como muy profundos y muy filosóficos alrededor de su personaje protagonista. Creo que, claro, y eso lo trata mucho a nivel puramente narrativo, pero también visualmente, ¿no? Con todo ese contexto de la zona esta del bosque y de lo que se van encontrando, de cómo consiguen seguir las pistas, de esa desorientación. Es una película realmente que dices, De acuerdo. Ahora puedo entender que los jefes de Paramount le dijeran a Les Garland y a Scott Rudin: oye, esta película a lo mejor os ha quedado un poquito densa, intelectual. ¿Por qué no la rebajáis un poquito? Que esta fue un poco la razón por la que Scott Rudin les dijo: no, y a ver qué hacéis con la película, porque no, yo no la voy a tocar. Y entonces fue como acabó en Netflix la película. Nada que ver con cómo lo que ocurrió con Cloverfield Paradox, que era otro asunto completamente distinto, por lo que hemos sabido ahora posterior y después de ver las dos, claro, y comparar. Sí, bueno, de hecho el propio Alex Garland cuando supo que en Estados Unidos iba a tener un estreno muy, porque digo estreno todo el rato, un estreno limitado, muy poquitas salas y luego la distribución iba a ser vía Netflix, sobre todo en el ámbito internacional, pues no le hizo mucha gracia, la verdad. Porque bueno, ya hablaba de lo que habla mucho, ¿no? De ese argumento de yo he concebido esta película para que se viera en el cine, porque pues tú te lo planteas dependiendo del medio y no sé qué. Y bueno, lo puedo comprender en el sentido de que es una película que tiene una dirección de arte y una fotografía y ciertas cosas muy cuidadas y que inmediatamente esto nos lleva a pensar en esto de lo habría disfrutado más en una pantalla grande. Yo misma lo pensé en plan, joder, me hubiese gustado verla en el cine y tal, porque es verdad que obviamente la experiencia en el cine es diferente, pero sí, la verdad es que es una pena que al final haya quedado para. O sea, lo que dice un poco sobre las películas que se hacen ahora para salas, que el hecho de que esta película no la hayan visto comercial, no la hayan visto viabilidad de estrenarla, porque a ver, sabían que iba a hacer 15, 20 millones como mucho en las salas y no les salía rentable invertir en promoción y todas estas cosas cuando pues saben que Netflix ya se va a encargar de darle esa notoriedad. Entonces, bueno, pues. En fin, aquí ya lo comentaremos seguramente en un episodio posterior del podcast en el que hablemos de Netflix y su estrategia con las películas y un poco qué está pasando con toda esta producción, porque es interesante ver todas estas películas que se están produciendo y tal y un poco el oasis que se está creando dentro de las películas de presupuesto medio que de otra forma nadie las haría. Y Aniquilación es ese ejemplo que ha ido como un poco a rebufo, o sea, a posteriori, porque realmente si Paramount hubiese sabido por dónde iba Aniquilación, ni siquiera la habría financiado de primeras. Sí, además tengo entendido que tenían un presupuesto inicial y luego se les fue de las manos completamente, Al final según ha sido estaban en 50 producción. millones. No sé cuánto habían planteado de primeras. Sí, Pero pero era poquito, se suponía que era un proyecto también bastante modesto en la línea de la anterior de Ex Machina. bueno, y así ya entrando en chicha de la peli. Yo tengo que vaya por delante que a mí me ha encantado, me flipó, me dejó con el culo muy torcido, conecté muchísimo con la película y lo primero que tengo que decir es que me flipa cómo, porque es una película, como tú has dicho, Ramón, que entra en temas filosóficos y psicológicos muy densos, pero la forma en la que lo hace, también a través de ideas, de conceptos de escenario de ciencia ficción, a través de la propia dirección de arte y cómo crea el universo y los códigos visuales que utiliza y tal, me parece que es tan difícil. Que esté tan intricado la parte más filosófica, intensa, dramática, psicológica de la película con todos los conceptos de ciencia ficción y me encaja todo tan bien que realmente es una película que yo la he hablado mucho desde que la vi con gente. Hay gente que no ve lo que yo veo y lo que yo siento con la película, que lo puedo entender, que yo soy un poco intensa, pero les funciona igual en el universo de ciencia ficción porque están muy atados todos los conceptos, está todo como muy enraizada una cosa con la otra y te funciona tanto si te enganchas por la parte más de ciencia ficción pura, hard science fiction tal, como si te enganchas por la parte más alegórica de lo que te está contando la película. Y funciona muy bien a los dos niveles, que no es fácil de conseguir esto. Obviamente, normalmente este tipo de relatos suelen utilizar elemento fantástico de ciencia ficción para expresar ciertas ideas, pero normalmente como que suelen ir cada cosa por un lado diferente, ¿no? En plan, como de Claro. forma complementaria, porque así es mucho más sencillo, entre comillas, escribirlo, rodarlo, pensarlo. Pero en este caso sí que es cierto que hay una consistencia total en todos los niveles de la película, que quizá es lo que hace que mucha gente no entienda que hay muchos conceptos en ella que se están expresando simplemente, sobre todo en la parte final, con planos y con cosas que se ven y con movimientos de personajes, con cosas físicas, sin necesidad de explicarlas, porque realmente mucho reivindicar al cine como un medio visual y cuando una película te está dando exactamente eso, pensar en términos visuales y no obligarte a narrártelo o a contártelo o a sobreexplicártelo, entonces la gente reacciona con este dos cosas, o es muy superficial porque no desarrolla nada, o él no se entiende. Está esos, sí. esos dos extremos que yo digo, pero vamos a ver, tú ve la película, ¿qué te ha provocado la película? ¿Qué es lo que estás viendo? Nada más, no le intentes dar una interpretación directa a lo que estás viendo, sino la acumulación de todo lo que ha sucedido en la película y hacia dónde ha llevado al personaje protagonista, que en este caso ya sabemos desde el primer momento en el que aparece lo de las células cancerígenas al principio, todo el tema de la mutación que aparece en esa zona, que casualmente cuanto más se acercan al centro, a la zona cero de la mutación, más orden, más paz y más como perfección tiene todo lo que se ha creado allí. Son un montón de detalles que vas viendo según avanza la película que están completamente, que son sencillos, que no están retorcidos para que tú no lo entiendas y hacer ser intelectual el director, ni mucho menos. Claro, es que, de hecho, pensando en, bueno, ahora cuando te has comparado con Arrival o has hecho, pensando en algunas situaciones similares, porque ya hemos hablado aquí de, pues eso, de cómo a mí por lo menos me gusta la ciencia ficción porque utiliza el género para hablar de cosas muy reales y muy humanas y tal, pensaba en cosas como, yo que sé, Another Earth o, bueno, sí, Another Earth o incluso cosas como La Bruja o Bestias del Sur Salvaje o Berman, que son de esas películas que, en las que el elemento fantástico sí que es más claramente alegórico, onírico o que está ahí como flotando o que es una excusa o tal, pero luego esas, bueno, por lo menos estos ejemplos son películas que al final hay como una pequeña vuelta o un tal que te dejan caer que la parte fantástica puede ser algo más que una alegoría. Entonces la gente ya cuando pasan estas cosas ya sé como que se descoloca un poco, vale, pero entonces era verdad o era mentira, es como, ¿por qué más da? Si al final lo que te ha contado es un drama, un viaje interno de un personaje y el elemento fantástico es un elemento más que forma parte de ese juego y que forma parte de ese misterio y de tal, y en Aniquilación ya esto es extreme, porque realmente es lo que decía, que ya no es solo que sea una alegoría que esté por ahí flotando, sino que está directamente, está todo enraizado una cosa con la otra, entonces ya la gente pues le explota un poco la cabeza. Yo tengo que decir que me sorprendió bastante después de verla, porque yo tardé un poco en verla después del estreno y ya había visto reacciones y tal. La cantidad de gente que hablaba sobre que no había entendido y que no tenía sentido y que no había entendido el final y tal, porque yo es algo que cuando acabé la película en ningún momento me lo planteé, en ningún momento me planteé qué significaba pues cuando llega al faro y se encuentra, bueno, Jennifer Jason Leigh hace eso, entonces como que se fusiona con el alien y se crea ahí, no sé qué, y luego cuando vuelve que el marido ya está bien y entonces se abrazan y el shimmer ese que le sale en los ojos y tal. O sea, en cuanto a las reglas del universo de lo que significa en la parte más, digamos, literal de la trama, lo que significan todas esas cosas, es que jamás me lo habría planteado nunca. ¿Qué significa esto? ¿Y entonces por qué esto? Porque para mí el viaje es tan emocional de los personajes y está tan bien contado y tiene todo tanto sentido hasta el último momento. Bueno, el que también es una película ambigua, que tú le das el sentido que le quieres dar, pero creo que la película te da todas las herramientas para que tú saques la conclusión, que conecte contigo o lo que sea, que me sorprende que sea tan extendido esto de no entiendo el final o sí, sobre todo el no entiendo el final. No sé, me sorprende. Pero pasa un poco, porque hay películas muy claras que tienen influencia en esta otra, o al menos como antecedentes, las de Tarkovsky, Solaris y Stalker, son dos películas que tienen mucho que ver con esta, y sobre todo en el caso de Stalker, el rollo de ir viajando a una zona donde ocurren cosas extrañas, ¿no? La desorientación y van a un sitio donde bueno, hay una cierta transformación en el viaje y todo esto. Bueno, esto que era mucho más psicológico, no se expresaba de forma visual alrededor de los personajes, pero en cierto momento con el tema de los bueno, de los doppelganger extraños que aparecen, sí que puede recordar también a Solaris. En Stalker la gente siempre tiene esa manía de decir qué significa la zona en la que van a viajar. El propio Tarkovsky decía, no significa nada la zona. Es un sitio donde vas y pasan cosas, ya está. Es un sitio delimitado. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Te dicen, vamos a esta zona, el área X esta, donde hay un resplandor flojito. Y porque es resplandor flojito, Shimmering, ¿eh? Se llama, no sé cómo se traduce directamente en español, por cierto. No tiene Shimmering, sería como resplandor, pero es un resplandor muy concreto. Bueno, eso, es una zona como que está en expansión, que tú la ves visualmente, en la que pasan cosas extrañas dentro, pero todo lo que pasa tiene que ver con los personajes. O sea, no hay nada ajeno a ellos realmente. Son proyecciones de sus miedos, de ese rollo de no tener nada que perder, de que es un viaje en el que dan por hecho que van a morir. Todos tienen un pasado que define claramente como que ese destino ya está sellado de antemano. Lo único que no sabemos es qué ha pasado con la protagonista como para ayer haber sobrevivido y llegar al final y contar su historia. Que realmente al final de eso se trata, esa transformación que ella está contando al final. Entonces, empezar a interpretar todo lo que aparece en pantalla y darle un significado y un sentido concreto siempre me ha parecido un error muy grande de cualquier obra, pero en concreto del cine todavía más por eso, porque si estamos pensando en imágenes, pues deja que la imagen te transmita lo que quiera transmitirte y luego ya si eso empiezas a hablar de la película en su conjunto. Pero si tienes que explicar qué significa el resplandor de sus ojos, pues mira, yo qué sé, que tiene miopía, ¿sabes? Quiero decir, ahí está el asunto. Bueno, yo es que, bueno, yo soy doña significados, eso es verdad, pero claro, más en el sentido, en este caso alegórico, de lo que para mí te quiere contar la película, que en el sentido de darle significado a, no sé, a las herramientas, al universo que está, darle significado al cocodrilo, darle significado al oso ese que aparece, o darle significado a las plantas con forma de personas, pues significado en sí mismo de dentro de la trama de tal, pues no se lo doy, pero obviamente sí que se lo doy en lo que la película me está transmitiendo. Que no sé, yo la verdad es que cuando estaba viendo, la viví, al principio la vivía en un nivel que yo pensaba que era superficial, porque me parecía muy obvio, pero luego realmente hablando con la gente, no, a otras personas no le han parecido tan obvio. Pero es porque, o sea, que en mi caso es el cáncer, porque... Yo es que, claro, me parece que está bastante verbalizado en la película el caso del cáncer, porque el Shimmer este y lo que pasa dentro tiene, pues, tiene mucho que ver con el cáncer. La película ya empieza hablándote de las células y de cómo se reproducen, y la película tiene personajes que explícitamente tienen cáncer, como es el personaje de Jennifer Jason Leigh, y el personaje de la primera chica que muere, que no me acuerdo cómo se llama, te cuenta que su hija tenía leucemia. Como que hay... como que la película verbaliza el tema del cáncer y extenderse como un cáncer, y que la propia Natalie Portman, cuando analiza estas formaciones extrañas que se están expandiendo, habla de esto también. Y... Pero que además que la propia invasión alienígena es lo que es. O sea, es un cáncer. Coge los organismos que se encuentra y los hiperdesarrolla hasta cosas que son totalmente atrofiadas, ¿no? Quiero decir, es muy directo verlo, que tiene que ver con lo que están pasando con ellas. No solamente a nivel de cáncer, sino el rollo psicológico de que son personas que están mal, que tienen traumas, que no las han superado, o que tienen depresión, o como quieras llamarlo, según el caso, ¿no? Sí, pero claro, yo lo que quiero decir es que para mí, o sea, la película va más allá en el sentido de que de la parte más visual o de la parte más obvia, porque está haciendo su propio discurso contra el cáncer. Y aquí, o sea, digo contra el cáncer, sobre el cáncer. Y aquí es donde yo hice mi primera conexión profunda con la película. Porque realmente los personajes tienen algunas frases, tienen algunas reflexiones que para mí las sentía, o sea, estaba tan metida en lo que me estaba contando la peli de este tema, que yo lo sentía como si sintiese la película como una terapia, como un relato terapéutico, como el discurso interno de una persona que está intentando entender el cáncer. He mirado y ni Alex Garland ni ¿cómo era el autor Jess Van Der Meer, ni su mujer, que también lo he mirado por si acaso, tienen cáncer, ni han tenido cáncer según Wikipedia. Pero eso no quiere decir que hayan estado en contacto con alguna persona que lo haya tenido. En fin, el caso es que el cáncer es una cosa que te toca, que no entiendes y que odias porque es una cosa que te está matando y que se está extendiendo y que te está matando. Y la película tiene un discurso de, pues es lo que digo, de que yo lo noto como discurso interno de terapia, de comprender lo que te está pasando y superarlo y comprender el cáncer como... porque sí, de lo que pasa a nivel microscópico y a nivel macroscópico, que las cosas y las células y todo están cambiando en tu cuerpo o en el cuerpo de la persona que lo tenga y no puedes hacer nada por cambiarlo ni evitarlo. Y lo que hace la película es hacer esta un poco como un... como extender, o sea, como, ay, no me sale la palabra ahora, como que te coloca las diferentes formas de enfrentarte a eso y además la forma de entenderlo, porque tú tienes, los personajes son, las científicas son muy diferentes entre sí, hay una que, bueno, de hecho el personaje Jennifer Jason Leigh quiere simplemente aceptarlo, el personaje de Tessa Thompson, que te cuentan que se autolesiona y tal, que está muy deprimida y esto, al final acaba abandonándose a ella. Y el personaje de Natalie Portman, que al final es la que sale viva, es la que quiere enfrentarse a ello. Y es como que te ponen como estas diferentes actitudes y al final hay un discurso de que lo dice ella, que dice, realmente no está destruyendo nada, simplemente está haciendo algo nuevo y está creciendo y no me reconoce a mí como una persona a la que esté dañando, simplemente está creciendo. Entonces cuando hace todo este tipo de discusiones, de discursos en la película, es cuando yo conecto mogollón con, pues eso, con el mensaje como terapia, que a lo mejor luego, o sea, que a lo mejor me lo estoy súper mega inventando y ni el autor ni Alex Garland ni nada han tenido ninguna experiencia traumática con el cáncer, pero ahí es donde entra la otra lectura, que es que ahí fue cuando me abandoné a la película total, que es la de la depresión, pero que es muy parecido, que al final es una cosa que está dentro de ti, que no puedes evitar y que tienes que luchar contra ello, y además es que ya toda esa parte del clímax en la que ella se encuentra con un doppelganger que le intenta imitar, que está analizando todos sus movimientos para intentar crear un reflejo de que se parezca lo más posible a ella, o toda esa parte en la que te cuentan que han perdido 4 días de su vida y no se acuerdan de lo que está pasando, o todos esos discursos sobre abandonarse a la depresión, bueno, abandonarse a lo que está pasando, o sea, como que ya también a ese nivel, o el propio discurso que tiene Jennifer Jason Leigh, que yo creo que ahí está te da como la clave para traducir la película al propio director, cuando Jennifer Jason Leigh habla de que los seres humanos tendemos la autodestrucción y que siempre encuentras una forma de autodestruirte, ya solo porque, pues al final es una película sobre la forma en la que lidiamos con la vida y con la mortalidad y con la autodestrucción y todo esto. Entonces, pues ya cuando Lena llega al faro y se encuentra consigo misma y tú ves cómo su marido realmente era un doppelganger, y entonces, pues eso, yo lo empecé a extrapolar al eso, a cómo te sientes cuando estás en una depresión, que sientes que no eres tú mismo, que te creas como una especie de persona que imita o refleja lo que solías ser cuando no estabas deprimido, y o sea, como que me parece todo, que está tan bien contado con también la explicación que dan al Shimmer, que al final lo que hace es reflejar el ADN y crear formas que se parecen, y que sí, que se mezcla el ADN con el ADN de cualquier cosa viva y crea cosas que se parecen a otras, o pues este hecho de que ellas ven cómo está cambiando su cuerpo todo el tiempo en vivo y en directo y no pueden hacer nada para evitarlo. En fin, como que toda la parte de mitología cogía, me encajaba, o sea, me funcionaba tan bien, no hacía más que crecer todo este discurso y mensaje y terapia tal sobre todas estas cosas que yo acabé en la peli en plan, ¡Dios mío! O sea, porque además es que si tú lo lees como lo sientes como yo la he sentido, el final tiene todo el sentido del mundo. O sea, de no puede ser más, además no puede ser más esto esperanzador el final, para, bueno, desde donde yo lo veo, a lo mejor soy muy optimista, pero no sé, me parece, realmente me parece muy guay que una película sea capaz de conectar contigo de esa forma, no sé. Tú, todo esto que yo estoy contando, ¿te suena chino? ¿O lo viviste parecido? Lo no, siento que llevo como media hora hablando, pero es que tenía, o sea, era difícil de explicar, ¿vale? De exponer. No, estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que has dicho. No, negaré que he dicho esto en futuras ocasiones. No, pero es que me voy a poner, perdón, me voy a poner un indicativo en mi móvil que cuando me llames que sea tu voz diciendo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. No, pero es lo que dices, ¿no? Todo ese viaje es hasta llegar hasta el núcleo de esa infección alienígena, cuando mira en ese foco extraño, luminoso, con formas y demás, y ve el infinito y todo esto, y se crea su doppelganger, que a mí me parece como la escena más terrorífica y al mismo tiempo más hermosa de toda la película, ¿no? Con el reflejo del ser ese extraño, oscuro. Que es que, perdón, cuando ella intenta huir, es cuando es imposible huir de ese doppelganger, y solamente cuando se rinde es cuando logra vencerle. Si no hay metáfora más directa que esta, no sé, yo sea, quiero decir. Sí, es que además es una escena muy agobiante porque tú notas cómo la sombra esta no piensa ceder nada de espacio, lo único que quiere es que no haya espacio entre ellas dos y poder copiar, o sea, poder, sí, poder reflejar todo lo que pueda y aprender todo lo que pueda de lo que está haciendo la protagonista. Y es lo que dices, cuando ella intenta alejarse y poner distancia, la otra forma no es que tenga, no es que sea, no es que esté intentando atacarla ni destruirla ni nada, pero no quiere separarse. Y ese momento para mí fue realmente súper agobiante, pero muy agobiante. Y eso que hay momentos en la película que son bastante terroríficos. El oso porque que grita, Dios mío. El oso que grita es probablemente la escena de terror más aterradora, para la redundancia. Es nivel alien cuando la ves por primera vez. O sea, es de pasarlo muy mal. Pero esto tiene, está a otro nivel, porque el nivel de, o sea, lo de alien es terrorífico porque es terrorífico, pero es que esto está ya a un nivel extremo, porque cuando abre la boca y se oye el grito de la otra, y bueno, bueno, aquí también lo podemos extrapolar a todo lo que estábamos hablando sobre la depresión o sobre el cáncer o lo que sea, eso, cómo ha sido víctima de ello y está atrapada en el propio monstruo, y es, me parece que, por cierto, no sé si tú has leído Los Juegos del Hambre, pero una cosa que yo siempre me quedé como con las ganas de que hubiesen puesto en las películas, entiendo que era complicado de hacer, sobre todo en la primera, que tenían menos presupuesto, no sé si la gente lo sabe, pero al final del todo, cuando se ve que bueno, no voy a decir spoilers, así que seré ambigua, cuando hay unos especie de lobos que están atacando a los que quedan vivos, son unos lobos normales, pero en la película, o sea, perdón, en el libro, realmente lo que son una especie de, los llaman mutos, y son todos los niños, y bueno, los chicos y niñas muertos del juego, que han muerto durante el juego, transformados en lobos, y que tienen un rugido como una especie de voz parecida a la voz que tenían cuando estaban vivos, y además las caras, aunque sean caras de lobo, realmente están como, se notan como los rasgos de quienes eran antes. Y ese concepto me parecía aterrador, el ser un superviviente y encima que te estén atacando unos lobos con personas a las que tú has matado. Y cuando vi el oso este de aniquilación, fue como tener eso que no tuve cuando hicieron Los Juegos del Hambre y no los pusieron. Porque realmente el concepto es verdaderamente aterrador, y a mí me va a perseguir ese grito de la pobre pidiendo ayuda. Ay, por favor, es que lo estoy pisando ahora y se me está poniendo los pelos de punta. Pero también, por ejemplo, cuando te muestran el vídeo este, el que le abren la tripa al tipo ese de la expedición anterior, y se ve como sus intestinos están moviendo dentro de él, También eso es para tener pesadillas, ¿eh? Sí, sí, luego la discusión de qué nombre, que son intestinos normales y corrientes. Sí, la negación es... Pero sí, tiene momentos ahí y luego, sí, momentos que son terroríficamente bellos, porque cuando llegan a la ciudad está abandonada, bueno, pueblicilla abandonado con las figuras estas que son plantas que han tomado como forma antropomórfica, tiene un puntito ahí de terror, pero ahí obviamente... Eso es muy Stephen King, ¿eh? Yo sí, sí, no sé, bueno, puede ser, sí, de algo completamente cotidiano que sí. Te dé chungo. Cotidiano y aparentemente bello, pero tiene ahí un fondo chunguillo, sí, sí. Pero, en fin, que además eso, tiene mogollón de ideas visuales que me fliparon cuando llega al faro y toda la parte de fuera con la arena y tal está llena de árboles que son como cristales y realmente parecen neuronas y las sinapsis de las neuronas. O sea, tienen como... sí, cómo trasladan todos los conceptos a elementos visuales me parece tan guay, es todo tan preciosista. Bueno, ¿qué me dices, Ramón? De la banda sonora estaba, vamos, que ardía de la emoción con los últimos 20 minutos, porque la primera parte sí que, bueno, está ahí como siempre haciendo banda sonora atmosférica, tiene los momentos guitarrita para darle el punto humano cuando hacen los flashbacks de la protagonista con su marido y tal, pero luego cuando llega ahí al final y explota la banda sonora, es alucinante, la verdad. Que por cierto, no lo además, hemos dicho. Tanto sí. La banda sonora como... Quiero recordar que puede ser el montador y todo, ¿repiten de la anterior película? Sí, sí, no, sí. El montador no lo sé, pero los de la banda sonora, eso sí, esos son los mismos. Efectivamente, sí. ¿Qué iba a decirte? Ah, sí, quería decir de la foto, sí, coincide. Y que he visto críticas al respecto. Cuando tú hablabas de, es que claro, hemos hecho esta película para cine, se la va en Netflix, pues resulta que me encontraba gente diciendo que esta película tenía los mismos filtros de la típica producción de Netflix que hacen pensando en pantallas de plasma. La gente ¡que sois tontacos! No, les ciega su odio. Están movidos por el odio. No, solo tengo que decir que precisamente es uno de los puntos fuertes de la película, yo creo, que aprovecha muy bien esos elementos tan exóticos, alienígenas y todas esas construcciones con colores raros y demás, con al mismo tiempo que te está mostrando la naturaleza y que tiene que ser creíble. El único punto que yo podría criticar un poco es el tema del CGI, del oso, por ejemplo, o del caimán ese gigante que aparece, que me parece, pues... un poco en la línea que estamos acostumbrados a ver últimamente, que es un poco serie B ese CGI. Pero es que tampoco me molesta, quiero decir, cuando todo lo demás es absolutamente tan bien construido, ¿qué más da que un efecto especial no sea invisible? Quiero decir, es que estamos llegando a unos límites de, a ver, es que nunca habéis visto una película antigua o que los efectos especiales de una maqueta o lo que sea os molestaban, pues... Vale, este CGI que se nota, pero es que sin ese CGI esta película no existiría. Simplemente, sería imposible hacerla. A mí la verdad es que no me molestó. El CGI es cierto que es un cantosillo, sobre todo yo creo que en lo del en el momento del oso, pero yo estaba tan... Pero el resto, encogía para nada, que... porque la parte esa de los seres extraños y todas esas construcciones de fauna y flora extraterrestre, está muy bien, o sea, realmente está muy bien integrado dentro de que son cosas extrañas y que tienen que llamar la atención, está muy bien integrado y es muy tangible todo, quiero decir, no es para nada algo que llame la atención negativamente. Salvo esos dos detalles que he comentado. No, yo si tuviese algún pero para la película, quizá iría más en la parte del personaje principal y de su relación con el marido, que me parece que está bien porque utiliza un poco... Sí, pero como le falta haber mostrado más recorrido con ellos dos. Claro, le falta más recorrido para entender, o sea, sobre todo porque al final es una película que el discurso y toda la parte así es muy emocional y está muy enraizado con lo que te está contando de ellos y de los motivos por los que ya se ha metido en esa espiral de autodestrucción y él un poco es como si hubiese vuelto de la guerra ahí hecho una mierda cuando vuelve al principio y ellos no están en el mismo punto y tal, pero como que utiliza esta técnica que también utilizaba Arrival, ya que la has mencionado tú antes, de que a medida que sabes más información, tú ves la película distinta y tú no sabes hasta bastante adelante que ella había sido infiel al marido, pero esto, que a lo mejor un poquito más de recorrido, un poquito más de sobre todo con el personaje a lo mejor de Oscar Isaac, lo que pasa es que es difícil, lo tienes en coma, pero haber hecho algo para que... O sea, pero para, al mismo tiempo piensas... Para vestir un poco más, no sí, sé. Sí, le faltaba quizá un par de flashbacks de la pareja, pero al mismo tiempo piensas, claro, es que lo importante realmente es cómo está reaccionando a esto de que haya desaparecido, entonces tú como espectador también te tiene que faltar un poco la referencia de cómo era lo anterior para... meterte más en esa búsqueda, quizá, no lo sé. Me parece una decisión deliberada y no tanto una carencia, ¿no? De ese personaje tiene que ser como un extraño porque no es el verdadero marido, entonces tú como espectador pues no lo vas a conocer a través de ella. Pero claro, como juega con los flashbacks luego de ella con, con el otro con el que le engaña y todo esto... juega un poco como a dos bandas ahí, pero sí, sí es cierto que falta un poquillo más de recorrido con Oscar Isaac, que pero por otro lado, por cierto, esta película tiene un reparto que es un poco milagro, ¿no? Quiero decir, mujeres que son casi todas y además, salvo el personaje principal, bueno, salvo Jennifer Jason Leigh, todas no son blancas, quiero decir, en Estados Unidos. Algunos deben estar quejándose mucho. De hecho, he leído por ahí cosas de... Es que no es creíble hacer una expedición solo con mujeres y armas y esas cosas. Bueno, joder. Sí, yo en ese sentido... Es que, claro, me saca de la película. Te saco la cabeza, tío. O sea, ¿qué tontería me estás contando, colega? Misoginias aparte. Que no sale cómo les entrenan para usar las armas, claro. Porque no vamos a estar ahí con un montaje musical de 10 minutos como si fuera una película de los años 80 enseñando a disparar, no tendría ningún sentido porque la película no va a disparar. Una cosa que me pasó a mí con respecto a la credibilidad es que cuando están en el área X esta, hay muy poca gente, quiero decir, está Jennifer Jason Leigh, que es la jefaza, está Natalie Portman por ahí pululando y las otras, hay un grupiche ahí que están como cenando, bueno, cuando se conocen el grupo de chicas ahí por la noche, que están como en una terraza y hay más gente, pero... Hombre, yo lo entiendo como que es un complejo muy grande y que están haciendo cosas, pero claro. Pues yo he entendido lo contrario, que ya han mandado tantísima gente, que de hecho, bueno, habían mandado... De vacaciones. No, pero que ya se han quedado, ya es como para que vamos a seguir trayendo a gente, a militares y tal, para que sigan muriendo, y al final es como, pues bueno, vamos a mandar a estas científicas a ver qué tal, pero a mí me pareció que le faltaba ahí un poquito de chichilla porque es como que os vais tal, venga, voy con vosotras y ya, o sea, no sé, me resultó un poco extraño y sobre todo también me resultó un poco extraño que por mucho que perfectamente pueden ir ellas con sus rifles y con sus historias, que además saben, o sea, quiero decir, están entrenadas y es obvio cuando ves que saben cómo orientarse, que saben, o sea, quiero decir, es obvio que han sido entrenadas, pero sí que era un poco extraño que se fueran 5 científicas sin ni siquiera un militar, cuando todas las expediciones anteriores habían sido expediciones militares. Que les llega la militar de casualidad porque llega Elena ahí. Yo lo entiendo en ese sentido de, como comenté Solaris antes, de que como ya no saben hasta qué punto, qué es lo que está ocurriendo ahí, si hay algún tipo de barrera de comunicación o lo que sea, o de malinterpretación por parte de un ser, un ente, el otro, por otro lado, que hace que les maten, pues dicen, mira, vamos a mandar aquí a científicos a ver si con nerds los alienígenas estos se entienden, ¿sabes? Yo lo he entendido en ese sentido. Pero bueno, sí que es cierto que, claro, si te puedes a buscar, evidentemente, agujeros de guión de por qué están estas mujeres ahí, pues no sé, quiero decir, puedes encontrar lo que te dé la gana. Si es cierto que tienes que justificar el hecho de que esté Natalie Portman, su justificación está porque como... o sea, quiero decir, como ha estado en el ejército, pues entiendes perfectamente que si la tía le dicen, oye, que quiero ir, porque tal, pues le van a decir, vale, nos falta aquí nos gente. Nos viene bien. Nos viene aquí gente que quiera morir. Sí, a ver, yo es que no, pero vamos, que aunque le ponga, pueda tener esas pegas y tal, no, realmente son vamos. Detalles que puedes decir para que la gente que escuche esto vea que tenemos un criterio y que no quiere decir que seamos ciegos a los fallos que tenga una película, y una película con fallo nos puede parecer una excelente película y conectar mucho con nosotros, que es que ya hemos hablado de esto alguna vez, pero yo es que lo de los extremismos lo llevo muy mal y puede ser una película tuya favorita aunque le veas unos fallos y no pasa nada, pero es sí, la verdad es que no comparto lo que está haciendo mucha gente de buscarle tres pies al gato constantemente con la película, es como, no sé. Pero bueno, yo creo que si te parece, no tienes algo nada más que decir, podemos ir cerrando. No te digo si no tienes nada más que decir tú, porque pues, te puedes estar aquí media hora más tranquilamente. Tranquilamente. Decir. Yo podría extenderme en el significado de la película y en todos los detalles que tiene la película para que es lo demuestren. Es una peliadri. Yo no sé lo quise decir, pero era una peliadri, claramente. Peliadri total. Pero porque no hemos hablado del tatuaje, que va cambiando de una persona a otra. No hemos hablado del acento que tiene Oscar Isaac en el vídeo que ve ella cuando llega al faro y ve el vídeo de cuando dice, pues me voy a embolar aquí y tal. Ahí tiene un acento que antes no tenía y que sí que tenía uno de sus compañeros. Igual que el tatuaje al principio lo tiene el personaje de Gina Rodríguez. O bueno, la verdad es que no me acuerdo si lo tenía Elena al principio del todo. Pero va cambiando de persona. Es como, que tiene tantos detalles ahí de... Sí, sí, tiene bueno, muchos en fin. Para revisionar y darle al pause, realmente. El caso es que si a alguien le interesa, porque seguramente, o sea, porque realmente no hemos dicho lo que significa el final, que es lo que está todo el mundo hablando. ¿Qué significa el final? Si a alguien le interesa saber mi opinión... 50 minutos. No, lo sé, pero solo voy a decir una cosa. Para mí el final es que ella, después de encontrarse con esa sombra de sí misma y de pasar por todo ese proceso mental digamos, estar en paz con lo que ha hecho, con su depresión, con sus faltas, con su autodestrucción, con lo que hizo con su marido, con lo que tal, con todo lo que ha sufrido y con tal, después de enfrentarse consigo misma y con su sombra y con todo, al final ella, porque la gente dice, ay, pero al final es un alien o no es un alien. Pues yo, si hablamos en términos que de eso alien, da igual. No da igual, porque al final está conectado con lo que te está contando la película, que para mí lo que te está contando ese abrazo final, con los ojitos brillantes, antes es que ella no es la misma persona que era, pero es una versión nueva de ella que ha superado o ha procesado todo lo que le ha pasado y ha llegado a ese punto en el que es una persona nueva y en el que se puede reencontrar con su marido y a partir de ahí pues trabajarlo o lo que sea o whatever. Yo solo diré, pensad en el final de Solaris de Tarkovsky y ya está, porque es que tiene muchas conexiones con esa película. Ya estás spoileando. No, hombre, yo les animo a que vean la otra antes de ver Annihilation, nada más. Y bueno, pues eso, ya está, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, hasta aquí ha llegado el episodio dedicado a brevemente Annihilation, que es el que más ha durado de toda la historia del podcast dedicado esta sección a una película. ¿Qué dices? Así que sí, 50 minutos nunca hemos dedicado a una película, pero bueno. Si nos queréis decir perdone. Qué os parece Annihilation, pues ya sabéis, nos tenéis múltiples métodos de contacto que va a recordar Adri ahora mismo. Pues sí, tenemos, como no he hablado suficiente ya, tenemos Twitter, que es @pelivista, en Facebook estamos como Esta peli ya la he visto, y está, tenemos un mail, que es entrada@estapelialavisto.com, y en estapelialavisto.com está el blog, donde ponemos ahí pues, una introducción siempre muy cachonda, que se cura Ramón con su particular humor, y ahí están las formas de escuchar y todo eso, y ahí también en el blog mismo también podéis dejar comentarios si queréis, en iVoox también nos deja comentarios alguna gente, y luego si quieres podemos comentar, que también vamos a añadir ahora en el blog una parte nueva en plan de regálanos un café, invítanos a un café, ¿no, Ramón? Sí, bueno, como en su día tuvimos éxito, no es broma, pidiendo donaciones vía PayPal y muchos de vosotros nos disteis vuestro amor para seguir adelante y pagarnos el hosting durante 2 años y pico, entre otras cosas, pues hemos encontrado un sistema mucho más comunitario y mucho más bonito, que es Ko-fi, que básicamente también se paga a través de PayPal, y cualquiera de vosotros pues nos podéis invitar a un café de 3 euros de Starbucks, claramente, o hasta lo que queráis, ¿no? Porque va a número de cafés la aportación, un poco como muestra expresión de vuestro apoyo hacia el podcast para que sigamos aquí, y nada más, está bien visible el botoncito en la web del podcast, en estapelialavisto.com. Ir ahí está el botoncito, y eso es lo que ha dicho Ramón, que al final pues está, los cofis irán para y nos podéis dejar mensajes en la página esta y llamándonos de todo y decirnos cosas también cuando le deis al café, o sea, esto es así, podéis insultarnos. Adri, hablas poco, le podéis decir, habla más, Adri. Esto era para compensar lo de Berlín y lo de Sevilla. Sevilla. Bueno, qué rencorosa. Ya. Luego ahí en la página de donaciones, o no sé cómo llamarlo, sí, pondremos quizá en el futuro algunas formas alternativas de que nos dé vuestro amor, porque bueno, pues a lo mejor ponemos ahí un enlace de estos a las wishlists de Amazon por si no queréis darnos frío dinero, ahí capitalismo, y queréis regalar algún detalle o algo así, que es una cosa que hacen también otros podcasts, en fin, pero sobre todo el tema del coffee porque los hosting hay que pagarlos, Que no se pagan solos, que no se sí. pagan Bueno, solos. a ver, nuestra web va muy bien, en eso no tenemos ninguna queja. Sí. Está todo muy bien y muy barato, no hay ningún problema. Que sí, que ya, Pues que eso. Venga, paramos, adiós. que esto ha sido Adiós, adiós, todo. gente. Yo soy Adiós. Ramón Rey. Y yo Adrián Izquierdo. Adiós. Hasta la próxima.